Buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, contanos, han hecho una nota, no sé si han tenido alguna respuesta o qué expectativa tienen. No, todavía no. De hecho, el fin de semana estuvimos en el Parque Oliver firmando, se juntaron muchas firmas. Bueno, ahora creo que esta tarde vamos a intentar llevar las cartas al intendente, bien. O al gobernador. ¿Cuál es el planteo específico? ¿Qué es lo que piden? Y que se cumpla con la ordenanza, digamos, que hay muchas hay muchos locales y casas particulares que están vendiendo y no se tiene que por qué vender. Que venden pirotecnia de manera clandestina, podemos decir así. Sí, también, uh-huh. Sí. ¿Puntualmente dónde han detectado? ¿En algún barrio? Claro, ¿en qué barrio? ¿Qué zona? ¿Cómo se generó esa inquietud? Sabemos que hay uno en el centro, no voy a dar nombre. Sabemos que hay uno en el centro que está vendiendo. Y después hay una, ¿cómo se dice? Una casa también donde vende todos los que son esos fuertes, ruidos fuertes, bien ruidosos. Bien. ¿Y en la nota ustedes especifican estos lugares donde se vende ilegalmente pirotecnia? No. No, nosotros no. Sí. Igual ya la gente sabe bien dónde consiguen eso. Nosotros no queremos decir nada porque eso se tiene que encargar el de arriba. No queremos meternos ya ahí. Bien, piden que se cumpla con lo que dice la normativa, digamos. Así es. Uh-huh. ¿Dónde vivís vos? Si no te molesta decirme, es un dato. Bueno, yo estoy en el Ara San Juan. En el Ara San Juan. ¿Qué pasó en Nochebuena, Navidad? ¿Cómo estuvo la cuestión de la pirotecnia? ¿Se sintió? ¿Hubo menos? Yo estuve en Hacha para el 24. Ah, bien, bien. Igual me estuvo bastante, más o menos, ahí ruidoso. Uh-huh. Bien. Sí, porque ha sido notable en los últimos años la disminución de lo que antes era muy normal, que sonara pirotecnia insoportable, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. En los últimos años eso mejoró, pero bueno, no quiere decir que hay que relajarse, porque es verdad que en algunos lugares puntualmente sufren los animales y también las personas. Sí, las personas, niños. Yo creo que este año estuvo peor igual, no quiero decir nada, pero ajá. Están vendiendo cosas que antes no se vendían, o sea, muchas cosas, más ruido que antes hace ahora, me parece. Bueno, ¿cómo van a llevar las notas? ¿Hay un grupo organizado? ¿Cuántas personas son? No, tenemos un grupo, sí, pero bueno, yo me voy a encargar de personalmente llevar las notas. Bien. Bueno, ¿querés agregar algo más como para completar el tema? Sí, que a toda aquella gente que tiene para tirar, que no le hagan daño a nadie más, porque la verdad que el 24 se sufrió un montón y no me quiero imaginar este 31. Así que nada, que se pongan la mano en el corazón y que no le hagan daño a más gente, a más animales, a más niños, a personas mayores sobre todas las cosas, y aquellos locales que venden también, que nada, que bajen un poco la intensidad y no vendan más, que hagan caso con la ordenanza. Si vos decís que hay un local en el centro, o sea, es muy visible, uno imagina casi todo, el que quiere lo ve. Lo ve así, el mismo nombre del local lo dice, así que uh-huh. ¿En qué calle está? ¿En cuál? En la Quintana está. En la calle Quintana, bueno Quintana. Antonella, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.